No quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Daniel Castelao. Esto es Cosas que aprendimos en los discos y hoy compartiremos un disco fundamental para conocer la música de la década del 80 con respecto al rock nacional. Me refiero al disco homónimo de Don Cornelio y La Zona. Un disco que marcó un antes y un después para muchas bandas del under porteño de aquel entonces. ¿Por qué elegí este disco para compartir con ustedes hoy? Por muchas razones. Es un disco, como ya dije, importantísimo para conocer la música que se podía escuchar en la recorrida por el under porteño en ese entonces. Es un disco que no tiene desperdicio. Todos sus temas son excelentes y podrían haber sido hit. Tuvo repercusión radial bastante aceptada. Con este disco, Don Cornelio y La Zona fue galardonada de alguna forma como banda revelación por la encuesta anual del suplemento Sí de Clarín, cuando era una encuesta seria. Es un disco distinto en muchos aspectos a lo que sonaba en ese entonces, y es un disco que a mí me partió la cabeza desde el primer momento que lo tuve en mis manos. Es un disco que no me cansé de escuchar, pero lo gasté con mi viejo Wincophone. No, ya no era época de Wincophone en ese entonces. Don Cornelio y La Zona, que fue editado a fines de 1986, tiene una mixtura de sonidos New Wave con instrumentaciones no convencionales para aquella época, en la cual el rock argentino estaba enfocado hacia la música más bien divertida. Hasta la tapa del disco es impactante, ese muñeco hecho con figuras geométricas. El arte gráfico a cargo de Nessie Cohen, quien estuviera ligado a Don Cornelio y posteriormente a Los Visitantes, la banda que surgió como desprendimiento luego de la separación de Don Cornelio. Tenía temas que quedaron en la memoria colectiva, como La Luz de la Cara Roja, Imagen Proyectada, y por supuesto Ella Vendrá, Taza de Té Chino o El Rosario en el Muro. Yo recuerdo un show de Pablo Pandolfo y su banda. Pablo Pandolfo era el líder de Don Cornelio y La Zona, en el pub Gracias Nena, un pub que estaba en la avenida Dorrego, en la ciudad de Buenos Aires, a principios del 86. La banda se llamaba Don Cornelio. Todavía no se había agregado La Zona al final. Es una época donde Menem solamente era gobernador de La Rioja, y Diego todavía no nos había dado esa alegría de ese barrilete cósmico a los ingleses. Principios de 1986. Formaba parte de una banda llamada Dixies, una banda que no llegamos a grabar, pero es un demo, no trascendió. Pero como muchas bandas que estábamos haciendo una pequeña movida dentro de los pubs, digamos bandas de cuarta, de quinta línea, íbamos a tocar a lugares vendiendo entradas a nuestros amigos, porque todavía no teníamos un público, nunca lo tuvimos por supuesto, un público que nos siguiera demasiado. Generalmente estas bandas les llevaban público a una banda que tenía cierto nombre dentro del under. En este caso fueron Cornelio. Yo recuerdo que después de haber tocado nosotros, me quedé, vi el show de Don Cornelio y realmente me partió la cabeza. Y no me sorprendió haberme encontrado 8 o 9 meses después con el álbum en la calle y con esos temas, con una potencia y una vitalidad como Ella Vendrá, como Rosario en el Muro. Y la presencia de Palo Pandolfo en el escenario. Palo Pandolfo, una persona que tendría que estar a la misma altura que García, que Páez, que Spinetta, y mucho más arriba que Calamaro. Don Corrido y la Zona. Basta de cháchara, muchas más palabras de las que los tengo acostumbrados. Don Cornelio de la Zona, y el disco empieza así, para partirte la cabeza. Ella Vendrá. puse en mi lecho, no, no me pegué. Toma mi cable, ya no me hables. Busca una conexión. Proyectada, oh mi amor, no te estrelles, no me ves, no te estrelles a mi lecho, no, no me pegué, yeah, yeah. Toma mi cable, un Dios amable, busca una conexión. Un baúl, un testigo, una explosión. Un azul, un marino, una inyección. Una luz, un destino, sensación. Canción, oh, un baúl, un testigo, una explosión, oh, un azul, un marino, una inyección, un sentido, conexión. Para tratar de hilvanar la historia de esta banda es necesario ir delineando algunos datos fundamentales. Originarios en Flores, a comienzos de 1984, los oscuros años del proceso empezaban a quedar atrás, la música de rock conseguía ocupar un lugar en los medios y aparece una nueva camada de bandas que acompañan el destape y la necesidad consciente o inconsciente de olvidar las pesadillas con una música presuntamente divertida. Ya lo dije, los Twists, Vivos Hijos de Rock and Roll. Entre ellos, como una oveja negra que levanta su cabeza en medio del rebaño, surge Don Cornelio y la Zona. Integrantes fundamentales: Alejandro Varela, guitarra; Claudio Fernández, potente batería; y Palo Pandolfo, cantante, ocasional guitarrista, excelente compositor. Había también un bajista y un saxofonista cuyo nombre la memoria no rescata. Se llamaban por ese entonces la banda de Don Cornelio y definían su música como grotesco urbano. Hacia 1985 habían reducido su nombre simplemente a Don Cornelio y entrando a una onda más fashion, impactados por el New Romantic en boga en ese momento y las posibilidades que parecían abrir para la música la aparición de la nueva generación de instrumentos tecnológicos con los sintetizadores a la cabeza. Es el momento en que Palo cantaba con pantalones de raso, con un par de chicas haciendo coros, pero fundamentalmente decoraban el escenario. y Varela punteaba desde una impactante guitarra sintetizador. Esa sí que se le vio a Moyo después en algún video perdido de Sumo, pero Varela ya la venía usando antes. Esto coincide con la entrada de un tecladista, Daniel Saiz, quien luego continuaría su carrera en Soda Stereo, ¿no? Y del saxofonista y ocasionalmente acompañando con flauta traversa, Fernando Colombo. Paralelamente empiezan a aparecer letras con una orientación más psicologista, que irían delineando su particular forma de poesía, la de Pandolfo, por supuesto, de influencias tan diversas como del primer rock nacional, los simbolistas, Freud, los poetas malditos, de dentro y de fuera del rock, que alcanza una temprana culminación con El Rosario en el Muro, tema compuesto a fines de 1985. Dentro de esta rápida evolución que atraviesan, en 1986, un año de cambios, entra una pieza clave que consolida la musicalidad de la banda y termina por completar, junto a Palo, Claudio y Alejandro, el cuarteto básico que constituye su esencia, la esencia de Don Cornelio. El bajista Federico Gazorocian. También ingresa el que sería su tecladista definitivo, el marplatense Daniel Corestegui del Home. La coraza tecno empieza a desgrajarse y aparecen canciones de forma más libre y sonidos más rockeros. El nombre del grupo atraviesa una etapa de tironeo entre Don Cornelio y La Zona para estabilizarse finalmente en Don Cornelio y La Zona, nombre que duró solamente un disco. Mientras que la música ellos la definían ahora como psicodelia romántica. El ruido que venían haciendo en el under comienza a verse reflejado en los medios especializados, sobre todo a partir de una comentada actuación en el Festival Subterrock realizado en Palladium. No solo llaman la atención de la prensa, sino también de gente como Daniel Melero, que acostumbraba a cantar con ellos en sus recitales, y de Los Redondos mencionaban elogiosamente al grupo en las entrevistas, e incluyeron a Claudio como invitado en vivo y en estudio durante la época de Octubre. Todo esto conduce a un ofrecimiento de Fernando Marino y Fabián Couto para grabar en su flamante sello Berlin Record, que intentaba atrapar la nueva movida porteña, firmando también con grupos como El Corte y Los Pillos. We'll be right back.

El año 1987 es el año de la explosión de Los Cornelios. Con la producción de Andrés Calamaro, registran su primer disco, este, que estamos compartiendo, titulado simplemente Don Cornelio y la Zona. Consiguieron un impacto inmediato con Ella Vendrá, que se convirtió en el gran hit del grupo, y también con El Rosario en el Muro, para mí lejos el mejor tema de todo el disco. Otro tema que sonó mucho fue Tazas de Té Chino. Su estatus asciende y se va reforzando con una presentación en obras como Teloneros de Fito Páez, que en ese momento presentaba Ciudad de Pobres Corazones. Al término del año son elogiados unánimemente como grupo de revelación, como comentamos antes, y también en revistas como Pelo y Rock and Pop. Y esta impresión se ve corroborada por una impactante actuación en el Festival Yató Rock en Córdoba a comienzos de 1988. A pesar de este panorama exitista, las aguas de Don Cornelio seguían en perpetua agitación. Ya se habían definido por el nombre, otra vez, ahora definitivamente Don Cornelio. El grupo reacciona violentamente contra el éxito obtenido por Ella Vendrá y como resultado, sumado a la inestable situación del país de esos años, surge una música como más abrasiva, cruda, desgarrada, que utiliza el ruido y el acople, cercana más al punk y a las vertientes más viscerales del rock. Esta dirección, ferozmente individualista y comercialmente suicida, por lo menos a los ojos del establishment, ¿no?, del negocio musical, se vio confirmada con la aparición, a mediados de 1988, de su segundo y definitivo disco, Patria o Muerte. Otra obra de arte que ya desde el título planteaba tanto un desafío como una ácida broma. De este disco hablaremos más adelante. Quisiera comentarlo más a fondo. Parado aquí, escucho las voces, son cantos de gloria, sonidos secos. Cenizas y diamantes, cenizas y diamantes. Parado aquí, confundo los colores, son resplandores divinos, densa oscuridad, fuego más velocidad, la tumba del camino. Cenizas y diamantes. Cenizas y diamantes, cenizas y saludo y pateo la mirada del dolor. Late mis sueños, sobrevuelan hasta vos. Ajá. Hay un túnel, una luz, una salida. Hay tres pájaros en caída, un sabor que nace de tu respiración, amargo amor, cenizas y diamantes, pasión. Salida, hay tres pasos. traición, amargo amor, cenizas y diamantes, pasión. Poesía urbana, rock visceral, eléctrico, conjugado con un sonido oscuro y complejo a la vez. Este tema que vamos a escuchar ahora, El Rosario en el Muro, no solo es el mejor tema desde mi punto de vista de este disco, sino es un adelanto de lo que va a ser Patria o Muerte. El Rosario en el Muro. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. Un rosario en el muro, que me habla, no entiendo, no señor. Un rosario en el muro, no, no, no, no. La luz de la cara roja, Spinettiano hasta la médula. este debut de Don Cornelio, esta colección de oscuras canciones psicodélicas, esta banda que no se parecía a nada, esta banda que se adueñaba de las palabras como el espineta de pescado rabioso o el de busca de la estrella, esta banda que tenía algo de sintonía con bandas extranjeras como The Cure y el aura del fin de Sumo. No en vano se comentó por aquellas épocas que después de la muerte de Lucas, Sumo pensaba seguir y le habían propuesto a Palo Pandolfo ser el cantante. Pero eso es uno de los tantos mitos urbanos del rock. Hermosas canciones que hemos compartido como Cenizas y Diamantes, con ese memorable estribillo, Saludo y pateo la mirada del dolor, El rosario en el muro, Imagen proyectada, Ella vendrá. Estas canciones conviven en un disco que de principio a fin no tiene desperdicio. Esto era algo nuevo y emocional, con esa voz de su cantante, ese jovencísimo Roberto Palo Pandolfo. Un disco con la producción del máster Mario Breuer y de Andrés Calamaro, que colaboró en los teclados y coros en este disco, que fue acusado de ser demasiado pop por los propios miembros del grupo y derivó en la exhibición salvaje de Patria o Muerte. Mucho después, Palo reconoció que oía su voz tan de maricón que la odiaba, pero ahora la escucha y le encanta. ¿Quiénes eran estos muchachos? Don Cornelio y la Zona. Para casi cerrar el disco, digo casi cerrar porque hay un bonus al final, opresivo, otro adelanto de lo que podría llegar a ser Patria o Muerte, Molestando la Oscuridad. Pero digo, para cerrar prácticamente este disco, el más psicodélico, Tazas de Té Chino. Agogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Guerrillero y así ve, bombardeando, bombardeando. Jugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelos sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas. Arriba. Bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. falso guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola hago go, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeándonos, atacándonos. Hay ojos en la oscuridad, molestando la oscuridad, molestando la oscuridad, molestando la oscuridad, molestando la oscuridad, molestando el cerebro, molestando la oscuridad, molestando la oscuridad, molestando la oscuridad, hay aire, molestando la oscuridad. Hay humo, molestando a mi abuela, molestando a mi abuela, molestando a mi abuela. Ella prendió la luz, molestando a la oscuridad. Ella prendió la luz. Cualquier canto es menor que la vida de cualquier persona. Por eso cuidado, mi amor, hay peligro en la esquina. Ellos ganaron y hay luz roja para nosotros, que somos jóvenes, para abrazar a tu hermano y besar una muchacha en la calle. Para eso se hicieron tu brazo, tu labio y tu voz. Si me preguntas qué pasa con mi pasión, te digo que estoy encantada por una nueva invención. Me quedo acá en esta ciudad, en donde está mi ilusión, pues veo venir en el bien el olor de la nueva estación. Yo sé de todo en la herida viva de mi